Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz, en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es cuán grande es mi corazón, entona la canción. Cuán grande es cuán grande es al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el entona la canción. Cuán grande es cuán grande es mi corazón, entona la canción. Cuán grande es del amor divino que desde el cielo el Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una por mí murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es cuán grande es mi corazón. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es cuán grande es mi corazón, entona la canción. Cuán grande